Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestro episodio número 12, terminamos nuestro ciclo de 4 capítulos sobre la universidad, señalando que este proceso está en plena vigencia y que ustedes y nosotros tenemos la oportunidad, siempre con la guía de Dios, de ser protagonistas y transformadores. En este programa participamos Joana Rivera, socióloga. Buenos días. Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. Y José Carrillo Reynoso, periodista, quien les habla. Bien, hoy día vamos a adentrarnos en la actualidad de la universidad después de haber revisado en los capítulos anteriores, si quieres escuchar el origen de la universidad allá en la Edad Media y después su desarrollo a través de la modernidad. En el capítulo inmediatamente anterior vimos lo que fue el siglo XX y cómo esto influyó sobre todo en el protagonismo de los estudiantes en la política. Y finalmente hoy día ya vamos a adentrarnos en el tema de la universidad, cómo funciona en la actual sociedad. Y para eso vamos a empezar con un contexto histórico de este siglo XXI. Por si nos escuchan en otro año, en otro lugar y tiempo, estamos en octubre de 2020, en plena pandemia mundial, y ya llevamos 20 años de este siglo XXI, donde la posmodernidad y, bueno, hay otras ideas afines que vamos a hablar, como la sociedad líquida y el biopoder, se han hecho plausibles en las sociedades a través de el otro proceso que llamamos la globalización, que claro, desde Colón se venía produciendo, pero a través de la tecnología que ha acelerado tanto los viajes como el envío y contestación de la información, hace que nuestro planeta esté hiperconectado. Es decir, que uno puede enviar un mensaje al otro lado del mundo y enseguida se lo pueden contestar. Y esto hace que dependamos un poco más unos de otros, pero también hace, y esto es muy importante para la universidad, que nos estemos inundados de información, y información que muchas veces no es relevante, y que por lo mismo la educación ha tenido que empezar a modificar su estrategia, porque hay una abundancia de información donde las capacidades que tienen que desarrollar los estudiantes son distintas. Cuando empezaba la universidad, para hacer el paralelo, casi no había libros. Como la voluntad era poder reproducir los capítulos necesarios para estudiar lo más posible y que cada estudiante pudiera estudiar eso. Hoy en día se necesita que un estudiante sea capaz de discernir qué cosas debe leer para desarrollar una materia. Porque, al contrario de esa época, estamos llenos de material que hay en internet que a la vez no es profundo. Es decir, que la vigencia de los libros continúa siendo la única capaz de entregar profundidad, desarrollo y, en el fondo, formar a los profesionales. Varinia, por favor, sigue con el contexto. Quisiera, en este siglo XXI, pidiendo perdón de antemano, porque es como un acto temerario en 4 capítulos, hablar casi de 18 siglos y te invitamos a leer. Ayer hablaba una persona de apellido Arroyo, un español, que nos invitaba a amueblar el cerebro. es decir, a llenarte de contenidos que obviamente tienen que pasar por tu discernimiento, y luego nosotros que ya estamos más adultos y que ya fuimos a la universidad, tenemos que renovar los muebles que tenemos en el cerebro o arreglar aquellos que están rotos, porque gracias a este programa y a esta motivación que Dios puso en nuestros corazones, es que hemos tenido que volver nosotros a estudiar y profundizar, y todo aquello que te decimos no sale de nuestra pura intuición. Hemos tenido que revisar texto, escuchar podcast, ver video, revolver los libros antiguos que teníamos, unas fotocopias por ahí, unos libros por acá, y eso nos ha permitido tener una base para compartir contigo el propósito, que es siempre que tú vayas descubriendo las coherencias y las divergencias que existe entre tu formación universitaria o tu actividad profesional y la relación y el fundamento que tiene la Biblia, porque en general no son contradictorias. Mira, hay muchas personas, algunos teóricos, que dicen que la posmodernidad no existe como tal. Ya quisiera, si tengo las palabras suficientes para que entiendas que estos entramados teóricos de la posmodernidad, de la modernidad, del momento en que nace el Estado o en el momento cúlmine en que se cambia un modelo económico, son unas especies de metáforas que utilizamos las personas que nos llamamos en algún momento intelectuales, porque es decir que trabajamos mayoritariamente con el intelecto, para comprender cómo los cambios sociales que vemos en algún momento tienen su origen, su genealogía, como en algún momento también lo habla Michel Foucault. ¿Sí? Entonces, la posmodernidad, algunos autores que dicen y reconocen este proceso como real, recuerda que hay otros que no lo reconocen como real, surge aproximadamente en el 1989, cuando el muro de Berlín es tirado al suelo, algo así como las murallas de Jericó, para que sigas leyendo la Biblia, es tirado al suelo por las personas bajo, por supuesto, el beneplácito del gobierno y de los gobiernos que en ese momento estaban ahí. Y eso además significa el término de una guerra que se llamó la Guerra Fría, ya que fue la disputa ideológica y tecnológica de dos grandes potencias, que era Norteamérica y Rusia, que también tenían dos grandes ideologías o pilares ideológicos que lo sostenían: el capitalismo liberal y el comunismo materialista. Iba a decir socialista, gracias por corregirme. Pero la posmodernidad surge porque se acaban estos como discursos totalitarios. Se rompe con esto porque las personas, aquellas que tenían el poder intelectual, económico y gubernamental, se dan cuenta que estas polaridades finalmente no son suficientes para cumplir con lo que en el capítulo pasado hablábamos, con esta promesa de una vida mejor en sociedad, con esta promesa de que todos íbamos a tener las mismas oportunidades de educarnos, las mismas oportunidades de ir al médico, las mismas oportunidades de recrearnos, las mismas oportunidades incluso de relacionarnos afectivamente con unos con otros, y nos dimos cuenta que estos discursos generalmente lo que provocaron fueron más cicatrices que uniones, ¿ya? Y la posmodernidad como tal surge desde el arte. Algunos lo relacionan a la pintura y otros lo relacionan a la arquitectura, cuando los arquitectos se dan cuenta que pueden crear y diseñar las ciudades. Recuerda que los arquitectos, con su modelo de construcción, diseñan las ciudades y nosotros nos adaptamos a este diseño. Ellos no se adaptan a nosotros. Entonces empiezan a crear estas nuevas ciudades con unos diseños totalmente distintos. Eso es lo que yo quisiera aportar. Ya, Joana, sigamos como ahí avanzando este proceso. En cuanto al tema de la posmodernidad, tenemos que este pensamiento se empieza a forjar, a desarrollar a partir de las décadas del 70 y del 80 y culmina luego en 1989, cuando cae el muro de Berlín, como muy bien tú decías, y es muy importante destacarlo y no olvidarlo, ya que la gente va y como decía, lo vota y termina por fin la Guerra Fría. Es un hito histórico del siglo XX, ¿ya? Se instaura ahí el planteamiento por algunos pensadores intelectuales de que ahí comienza la era posmoderna, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta era posmoderna hay una falta de ideologías definidas, hay una falta de ideologías polarizadas. Como bien decías tú, Estados Unidos, el capitalismo liberal, o después su fase neocapitalista, ¿cierto? O en el caso de los países de Rusia y sus aliados, que es el tema del capitalismo materialista leninista, ¿cierto? Con ese modelo, esos dos polos. Entonces ya después de 1989 esto se va desdibujando, ¿cierto? Y si bien en la modernidad teníamos una verdad, en la posmodernidad no existen verdades absolutas, ¿cierto? En el contexto de una globalización que es tanto económica, cultural, informática, ¿cierto? El problema en la modernidad, cómo se vive la ciudad, y tú bien lo decías, surge en el arte, por decirlo así, y se manifiesta quizás en lo, para nosotros, en el modus vivendi, en los arquitectos que diseñan de cierta manera la ciudad, ¿cierto? Las ciudades, y nos van lineando y estructurando nuestra vida cotidiana, ¿ya? Primero que nada, las características que nos enuncian nuestra fuente, Carlos Velarde, un argentino, dice que la posmodernidad es una fe sin el progreso, un consumo instantáneo, ¿ya? Prima más el aspecto físico, no el intelecto. ¿Trae a colación alguna idea? Es como justo lo que se vive aún, ¿cierto? El culto al cuerpo. En segundo lugar, hay mucha vivencia del hoy, ¿cierto? El presente, lejos del cultivo cultural o personal, como que se desvaloriza lo que tiene que ver con la historia. ¿No les hace sentido? Con la historia, y también se pierde, obviamente, el sentido de la utopía. En tercer lugar, habla de que esto obviamente lleva a una atención a lo efímero, ¿cierto? A lo instantáneo, a lo, por decirlo, transitorio. Y más que transitorio, así como lo efímero, lo que pasa muy rápido, y eso se nota mucho en las generaciones nuevas que por ejemplo, que quieren todo al tiro, que se desesperan cuando hay que esperar. Que me ha pasado, no sé, pues, con mi hijo, con sobrinas, con sobrinos, que yo le digo nomás, mira, es que acá, allá, y hay que esperar un ratito, y que, pero ¿cuánto? ¿Pero qué más? Y es como que están acostumbrados a lo instantáneo, a apretar un botón y que sale ya y que esto resulta rápido, ¿cierto? Sobre todo los nativos digitales, ¿cierto? Hay una falta de enfoque, se llama, ¿ya? Se inserta mucho el tema de la televisión en los hogares. Ojo con eso. ¿Qué significa que se inserte la televisión en los hogares? Eso es como una invasión de lo que tiene que ver con toda la cultura popular, ¿cierto?, en los hogares. Familias que tienen televisores en todos los lugares de la casa, por ejemplo, en la cocina, en el living, en la habitación del hijo, de la hija, del sobrino, de la abuelita, de los padres, ¿cierto? Entonces esto está como las redes sociales, la fuerza o el quinto poder, que en algún minuto lo leí, van forjando opiniones, fuerza de opinión. Por otro lado está el tema de el aprecio de la religión y la espiritualidad, ¿ya? El vivir la fe, ¿cierto? Eso deja de ser relevante. El ser postmoderno pierde importancia en cuanto a la fe, como lo había planteado Lutero en cuanto a leer la Biblia, como a las raíces de la fe, ¿cierto? A lo que él planteaba. Más que nada, el ser posmoderno le gusta la diversidad, le gusta usar su cuerpo para buscar satisfacción inmediata, ¿Qué significa usar su cuerpo? Usar sus emociones. Emociones, ¿ya? Hay según cada país, ¿cierto? Según cada continente y cultura, por ejemplo, como en Islandia, por ejemplo, donde se creen los duendes. Igual escuché yo a algunas personas de la cultura aymara que también decían, no, si igual acá se creen los duendes, saumerios, o sea, ustedes están en la cuarta región y allá me imagino que hay mucho de eso, que por ejemplo en Copiapó yo estuve igual viviendo, donde está mi familia de origen, y se ofrecían por la radio saumerio a las casas y se da todo un planteamiento así, que la persona... En el caso mío, mi tía, ella creía todo eso y llamaba y todo, y que vayan a hacer un saumerio a la casa. Era necesario. ¿Ya? Pero el problema es que a la hora de tú plantear una verdad bíblica real para buscar a Dios con tu corazón completito y llenito de búsqueda, de ansia de Dios, ahí está, te chocas tú con los muros, con barreras, con el enojo de la otra persona, con la negación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque prima el cuestionamiento, por todo. El cuestionamiento desde el enfoque, desde la historia, desde el paradigma cientificista, desde las corrientes literarias, desde el aspecto religioso, desde el ámbito artístico, todo es cuestionamiento. Si bien antes... Durante la modernidad, como nos decías Descartes, pienso, luego existo, se nos plantea en la posmodernidad, cuestiono, por eso existo. Entonces todo es un cuestionamiento. El lenguaje en sexto lugar, esa es la sexta característica. El lenguaje en sí mismo explica la realidad. O sea que se experimenta como una manifestación de la individualidad. El tuitear, el escribir en el muro de Facebook, el, no sé, porque más redes sociales, Instagram es más bien imágenes, pero también tú puedes hablar por la imagen, pero después vamos a pasar a eso. El tema es que el lenguaje, el lenguajear, se destaca más que el contenido. Y se plantea entonces que lo que la persona tuitea, que lo que la persona dice, que lo que la persona... escribió en algún muro o en un medio de comunicación social, es la verdad, ¿cierto? Pero es su verdad. Hay un relativismo, porque hay muchas verdades. No hay una sola verdad. Hay un relativismo cultural y un relativismo de fe también, que tiene que ver, que pasa por esta falta de, como de asentamiento, por decirlo así, de fundamentación clara de la sociedad en que se están estructurando las relaciones sociales, ¿en base a qué? ¿Cierto? En base al vivir el hoy, lo efímero, lo instantáneo, el ahora, ¿cierto? Sin utopía, con cierta no claridad de algunas aspectos de la vida que antes fueron muy importantes, como decíamos, por ejemplo, el aspecto de la vivencia de la fe. En séptimo lugar tenemos las características del consumismo. Un autor chileno que es, hace, me recuerdo, el consumo me consume. De Tomás Mulián. Tomás Mulián, es muy claro, muy claro. El consumo me consume, y él analiza muy bien cómo se ha experimentado en Chile cómo se mete este neoliberalismo en Chile en toda la familia y cómo se van endeudando, el nivel de endeudamiento, ¿cierto? Como decía nuestro autor al cual acudimos, Carlos Velar, solo firma y ya te endeudas en un auto y ya te endeudas en un departamento de por vida pagando, ¿cierto? Entonces el consumo me consume, hay una pulsión por consumir, hay... Está todo enfocado a que tú seas consumista, ¿cierto?, de cosas, ¿ya? Y esto tiene que ver porque hay una definición del homus consumus. Así tú te realizas, ¿ya? El señor moderno entonces es un esclavo posmoderno. Y se plantea que la reforma puede liberarlo. ¿Por qué? Porque lo lleva a darle fondo, forma y fondo, a su vida, a leer las escrituras con fe, con revelación, ¿cierto? Y con compromiso. No solo con afán de, como decir, de tener una opinión o de leerlo como un libro. No, no. Con fe, con búsqueda y con amor, amor, con búsqueda de amor. Eso, y con revelación. Por otro aspecto está el tema de la justicia y el ambientalismo, que sabemos y lo hemos experimentado en Chile, la sequía, el año pasado, este año, tocó fuerte, duro. Tengo una tía que vive en la cuarta región, ella vive sola, cerca de Quilitapia. Y ella estaba muy triste, me contó mi prima, porque se le estaba muriendo su animalito, ¿ya? Y le dio como una especie de depresión, que puro dormía, así, puro dormía de pena, porque los veía morir, porque tenían sed, porque tenían hambre por la sequía. Entonces hay un tema que es muy importante, el tema de la justicia y el ambientalismo en la posmodernidad, donde hay una revalorización de la naturaleza. También al alero de esto surge una espiritualidad no dirigida a Dios, sino que venera a la Pachamama, por ejemplo. En noveno lugar está la liberación personal como gran, gran objetivo, mega objetivo. Y la relatividad, como hablábamos recién. Cada quien desarrolla su propia realidad, sus circunstancias, de acuerdo a su país, su cultura, porque estamos todos interconectados, ¿cierto? Hay mucha información y me llama la atención lo que dijo la chica el otro día que invitamos, Jimena Prado, que habló de la era de la desinformación. La era de la desinformación, porque hay mucha, mucha, mucha información y hay que saber distinguirla, cuál es la verídica y cuál es la que es falsa. Esta misma relatividad nos lleva a desconfiar de la razón y el pensamiento como única forma de tomar decisiones, y se acude, por ejemplo, tanto a pasiones desordenadas o a la inteligencia emocional o a la intuición, ¿cierto?, para poder tomar decisiones válidas. Onceavo lugar o onceava característica es el pragmatismo. Esto yo creo que lo define per se, este posmodernismo, ¿cierto? Si no hay fundamentos claros que sean anclaje para esta estructuración de nuestra sociedad post-1989, post-caída del muro de Berlín, hay un pragmatismo. Entonces, que viene desde la filosofía y sus corrientes, se promulga aceptar la convivencia y ya nadie da la vida por una ideología. Es como que está exento eso de ser mártir o héroe o cree. Está siempre como ese pragmatismo unido a un relativismo y también a lo personal, un personalismo, ¿cierto? No existe ni lo absoluto ni lo totalitario, pero sí se acepta la convivencia desde distintos puntos de vista. Pero no rasgarse las vestiduras, es como todo muy neutral, este pragmatismo. Sin mártires, sin héroes, como decía, pero Carlos Balardí plantea que siguen habiendo personas que son mártires. Que en este caso él habla de que el ISIS ha matado personas por ser cristiana y que eso ha sido fuerte y mucho más quizás que en siglos anteriores, ¿ya? En décimo segundo lugar está que el bien general, antes en la modernidad era el bien general el que primaba sobre el enemigo, y lo hemos visto, ¿cierto? Durante la pandemia, ¿qué importa el bien general? ¿Y qué pasa porque encontramos que una persona que está enferma de coronavirus no tiene problema en salir a comprar a un supermercado, incluso hasta sin juzgarla, que hace, pero una doctora, eso a mí me impactó, una doctora que a lo mejor no sabía, pero decían que sabía que tenía coronavirus y fue a un supermercado igual. O sea, ¿qué encontramos? Que ahí el bien general no está primando, prima el esfuerzo individual, ¿cierto? Y se reconoce la subjetividad. Esta posmodernidad es antidualista. No le gusta lo blanco o lo negro. No le gusta lo dual. Porque antes la modernidad era rico, pobre, comunista o liberalista. El posmoderno le gusta la diversidad, ¿cierto? La relatividad, el pragmatismo. ¿Por qué? Porque lo plantea como necesario para buscar un punto medio, para intentar también satisfacer a todas las personas, a las personas excluidas por muchos años, de todo ámbito quizás público y de legitimidad y de vida social con respeto y con dignidad. En este caso los gays, los trans, las lesbianas. Bueno, el autor habla de un humanista reformado. Él reafirma que si bien está presente esto, pero sí hay una como acude a la naturaleza. Y dice que hay como una especie de biologicismo, encontré yo, porque ahí dice acude a la naturaleza porque la naturaleza es binaria y que la vida surge siempre entre un óvulo y un espermatozoide. Pero eso es, y como sabemos con los tres, las ciencias sociales, eso es un biologicismo, es pasar una verdad biológica a una verdad sociológica, lo que puede ser válido para él, pero no para mía, porque yo creo que, por ejemplo, a la iglesia, por ejemplo, no le toca eso, le toca pasar a las personas excluidas, no solo los gays, no solo los trans, no solo las lesbianas, sino que también las personas que están viviendo situación de calle, las personas que están consumidas en el consumo de drogas, alcohol, cosa que yo veo todos los días acá en Tocopilla, yo vivo en la periferia norte, consumidas por la pasta base, el consumo de hidrato de cocaína, pasta base. Yo creo que ahí hay que tiene que haber un ejercicio como de levantar la fe, de levantar la obra, porque el amor tiene que ser en obra, abrir las iglesias y plantearnos como cristianos portadores de amor, que abrace a todos. Eso, desde mi punto de vista. ¿Cierto? Y después la otra característica, está muy largo. Dale nomás, dale termina. Nomás. Sí, vos te cerras las características. Ya, quedan dos. Solamente quedan dos. Como deriva del cuestionamiento, ¿cierto? Todo lo cuestionamos, la verdad, esto sí, cuestiono, luego existo, pero se alude siempre, y eso nos enseñaron a nosotros en la universidad. Claro, los autores no son neutrales, mira, y por eso también a lo mejor hay mucha estigmatización con la persona que es cristiana o católica, ya sea católica o ya sea evangélica. Porque se dice que, mira, este no es neutral, mira, está escribiendo desde este punto de vista. O quizás desde el otro lado de la biblioteca dirán, no sé, este es un comunista, o este es un capitalista, o este es un... Bueno, estas etiquetas que vienen ya del siglo pasado, que ya pasó. Y que estamos viendo este año que va muriendo. Yo, ese es mi optimismo, porque lo que importan son otras cosas. Más bien expresan un punto de vista, pero dicen como algo, no como algo absoluto, sino que solamente reflejan prejuicios, posturas personales, y se cuestiona todo lo que se lee, ¿ya? Y en último lugar está la centralidad de los medios de comunicación social. Se habla de un nacimiento, una expansión que se consolida y masifica, exceso de información, y era lo que decíamos, exceso de información, la televisión por excelencia en los hogares, ¿cierto? Irrumpiendo en los hogares con su visión de la realidad y con su línea editorial. Posteriormente llegan los medios digitales, ¿cierto? La irrupción de la internet, más o menos en Chile a partir de los 90, y ahora es como está en la canasta básica, ¿cierto? El acceso a internet, donde se incrementan los datos que se transmiten. Por otro lado, la realidad es desdibujada, puesto que ahora la información es demasiada. Como decía José, es demasiada la información. Ahora no es que no tengamos el libro, la fotocopia, sino que es demasiada la información y tú tienes que aprender a distinguir qué es lo relevante, qué es lo irrelevante, qué es lo pertinente para tu estudio, qué es lo que no es pertinente, cómo llevar la estructura de lo que tú quieres aprender para no perderte leyendo otras cosas, porque eso es lo que plantea ese autor, no lo que tú quieres decir. ¿Cierto? Es importante saber y tener un método para poder leer la noticia, estudiar, etcétera, y acudir a las fuentes secundarias de manera adecuada y que no te entrampe. Yo en algún minuto tuve que estudiar cómo se pasa a la era de la información o la era de la imagen, más o menos de los 80. Se habla desde el ámbito de la comunicación de la era de la imagen. Primero, desde los videos, la masificación de los videos, y luego pasa a ser como a los píxeles, ¿cierto? Los píxeles es el cuadrito chiquitito de una imagen de computadora o de una fotografía, ¿cierto? Un icono de internet, ¿cierto? Donde hay exceso de imágenes y toma más relevancia y se hace como se da la mano con el teo del culto al cuerpo, ¿sí? Por decirlo así, se alían. ¿Y qué pasa con el contenido? Pierde fuerza. ¿Qué pasa con la letra, lo que se dice? Pierde fuerza. Entonces es importante la lectura, el acudir a las fuentes para profundizar lo que tú quieres decir y lo que tú quieres aprender. Ya ese sumergirse en el hoy, solo existe el presente, entregarse a eso, no. También hay una historia, también hay un futuro. Por eso es importante igual la lectura de, para mí, por ejemplo, la Biblia, que te da sentido de que hay de enseñanza, de que hay un pasado, que hay un futuro, de medir las consecuencias de tus actos, ¿cierto? La sapiencia se ve afectada, la capacidad de pensar, porque se desprestigia la razón. Y eso desdibuja los ámbitos de lo personal y lo público. Hay personas que han derrumbado, se han visto destruida su vida por publicar una foto sin saber o enviarle una foto sin creer que esa persona que era de su confianza la iba a publicar o la iba a vender, ¿cierto? Quizás desnuda o quizás mostrando alguna parte de su cuerpo y se ve expuesta, sobre todo la jovencita o jovencito. Porque consideremos el bullying, imagínate el bullying a una niña expuesta de 11 años, por ejemplo. La destruye un bullying, ¿por qué? No sé, le gustaba a un niño y quiso ser parte de un grupo, de sentido de pertenencia, es parte de la estructuración de cómo somos los seres humanos. Y de alguna u otra manera, a lo mejor se vio presionada, envió una foto y que se la envíe a todo, a la comunidad educativa. Es una muerte social para esa chica y una niñita de 11 años, 12 años, 13 años, ¿cierto? Hay que usar con cuidado las redes sociales. Lo que se sube, muy difícil volverlo a bajar. Así que piénsalo 5 veces antes de subir una fotografía o algo, una imagen personal a las redes sociales. Esto hace que las personas se sientan muy solas, muy solas. Por eso se hace pertinente como la reforma, que la reforma de Lutero aún continúa. En 1513 Lutero planteó las 95 tesis. ¿Y qué pasa? Que ahora se hace necesario retomarlo, ¿cierto? Porque es necesario que tú leas la palabra, que des una profundización a tu ser, ¿cierto? A tu vida. ¿Por qué? Porque tú necesitas romper ese hechizo de la sociedad de imagen, de la cultura al cuerpo, de lo instantáneo, lo efímero, ese sentido de el aquí, ahora, nomás, de no medir consecuencias, ¿cierto? Hay que apelar a la capacidad de pensamiento, que es lo que más marcaba Lutero, ¿cierto? Por eso era necesario una Biblia en tu idioma, porque tú la estudiabas, la leías y te llegaba la revelación y podías ir leyéndola con la mano de Dios, con la guía para tu vida. Pero eso requiere también un trabajo, ¿cierto? También requiere una entrega de tu corazón, una apertura de tu mente, una apertura también de tu espíritu, no cerrarse, ¿cierto? Y saltar la barrera, ser valiente y saltar los muros y saltar la barrera para lograrlo, ¿ya? Para lograr que vivir en paz, reconociendo a Dios como fuente de paz, de amor y justicia, porque una ciudad que no tiene estos factores, que se vuelve una sociedad conflictuada, de tribus con otras tribus. Él daba el ejemplo de que quizás un chico, que ambos chicos son de nivel socioeconómico precario, pero uno le arrebata al otro las únicas zapatillas que tiene, ¿cierto? Y eso no está bien. Eso. Bien, continuamos entonces, porque cada una de las características que hablaba Joana sobre la posmodernidad daría para un capítulo completo cada una. Entonces, para que sigamos más o menos enfocándonos en cómo la universidad actúa en este entorno, que si vemos las teorizaciones más actuales de este proceso, vamos a sentirnos un poco como desalentados frente a la sociedad que nos toca vivir y sobre todo a la que les toca vivir a los niños y a los jóvenes. Les quiero recomendar un video de YouTube que se llama Coloquio, Condiciones y Actoría Juveniles en Chile, que lo dieron unos sociólogos chilenos en la Universidad de México. Y Mario Sandoval nos nombraba, o elegía, decía, cuatro de los autores más actuales sobre esto. Uno, Bauman, que habla de la sociedad líquida y que tiene que ver con esto de que hay una crisis de confianza, en el sentido de que no hay nada seguro, todo es líquido, no hay algo a lo que aferrarse dentro de estos parámetros que estaba conversando recién Joana. También la sociedad del riesgo, que tiene que ver con que tampoco tenemos seguridades y, por ejemplo, estudiar en la universidad no es una garantía de que finalmente el sueño es estudiar y después que tú trabajes en tu propia profesión, eso no es algo seguro. Había otro que hablaba de la era del vacío, en donde hay un revival de los existencialistas, un poco para hablar del vacío interno de las personas en todo este contexto de consumismo, de en donde el neocapitalismo neoliberal se presenta como apolítico dentro de esto, o sea, como una jugada muy atingente a lo que sucedía en la sociedad, para dirigir con una política que justamente convierte a los ciudadanos en consumidores. Y eso hace que la gente finalmente se sienta muy vacía, porque una vez que se compra el juguete nuevo, ya está esperando que salga otro más para que poder sentir esa sensación de llenura que te da el consumismo en un instante, pero que no puede ser permanente, como si lo ofrece el gozo de Dios en la Biblia. Y finalmente, La corrosión del carácter, que es un libro, entre otros, de un francés, que nos habla de justamente esto, de que cada vez y en mayor grado las personas no saben decir que no. Tomar decisiones, como lo dice la Biblia, de que tú sí sea sí, que tú no sea no, sino que se ven influidas por las amistades, por la sociedad en donde que viven y estas modas que son ya transoceánicas, no sé cómo decirlo, mundiales, que afectan a la juventud y las llevan justamente a eso que hablaba antes del riesgo, de tomar riesgos que los pueden dañar. Me llamaba mucho la atención lo que decía Mario Sandoval en el video sobre la... Cada uno puede averiguar en su país cuáles son las causas de muerte de sus juventudes. En el caso de Chile, hasta 2 años atrás de cuando se filmó ese video, la primera causa de muerte son los accidentes automovilísticos. Y en segundo lugar, el suicidio. Ya, y que no hay ningún tipo de enfermedad, digamos, que está en los primeros lugares. Y en Brasil, que es como más brutal, digamos, el primer la causa de muerte son los asesinatos y el segundo lugar el suicidio. Entonces estamos, digamos que tiene un poco la cuesta arriba esta juventud que va a la universidad y por eso está como repasando esto para que nos adentremos en esto que en realidad la universidad siempre ha sido un proceso. Y no algo que uno entre y salga con un título así de como que se dé la vuelta, por, como decía, yo fui a la universidad y había ido a darse una vuelta y había salido y salió con un título. No, no es así, es un proceso. Y tiene que ver también con que las universidades mantienen la confianza de las personas. Dentro de las instituciones más confiables en la actualidad están las universidades en primer lugar. Y los menos confiables son los que dirigen el país. Entonces, es como, digamos que la universidad produce la gente que dirige el país. Entonces, hay una incoherencia dentro de este mismo sistema, pero que a la vez me resonaba mucho las cosas bíblicas y daría para hablar mucho. Por ejemplo, el muro de Berlín como símbolo de que se caiga y... los muros de Jericó también marcan una nueva etapa del pueblo de Israel cuando ellos van a tomar la tierra prometida y pasan de ser los aspirantes a llegar a un lugar donde les va a ir bien a tener que convertirse en los administradores de un lugar. Y ese paso de este cultivo cierto modernista que nos entrega una sociedad que puede conocer mucho más que las generaciones anteriores, que tiene mucha más oportunidad de hacer cosas que las generaciones anteriores y no lo hace, sino que todo lo contrario, se pone venda en los ojos y se empieza a chocar por las calles, como cuando en el terremoto de hace unos años atrás me contaba Varinia que vio que la gente temblaba así y la gente en un paseo peatonal de Valle se gritaba y corría para todos lados y se chocaban entre sí y no sabían qué hacer en una situación de emergencia. Estamos viviendo en una emergencia permanente si consideramos a estos autores. Más intenso por el tema de que vivimos también en una aldea global, que ese término, si bien está un poco desprestigiado, es como lo mismo. Que sucede que uno puede lanzar un comentario por internet y eso puede rebotar y causar daño sin que uno lo sepa en otro lugar. Y es importante que tengamos esa educación que solo los procesos nos pueden dar. Quisiera aportar a esto que hemos visto y que Johanna lo ha explicado muy bien, de las palabras de Carlos Avelar, que ha sido para nosotros una revelación en este tiempo, y si algún día Dios me da la oportunidad de conocerlo, lo voy a abrazar porque siento realmente cómo Dios le ha dado entendimiento. Esta sociedad de la que hablamos, este mundo natural, tiene que ver con Dios, porque Dios creó la tierra y nos dio libre albedrío, pero también indirectamente no tiene que ver con Él, porque esto es lo que hemos hecho nosotros al apartarnos de Dios. Y no hemos dado cuenta de que Dios, aún poniéndonos toda la creatividad que nos puso y que nosotros hemos utilizado en nuestro propio beneficio, finalmente nos deja esta sensación de vacío. Y vamos a la universidad con una promesa, y en especial yo veo a los jóvenes que ahora están estudiando desde su casa, y con esta promesa finalmente de una incertidumbre. En mi caso particular me tocó experimentarla, o sea, yo salí de la universidad y fui a trabajar a una institución gubernamental, pero estaba ocupada casi las 24 horas del día y finalmente eso era como un poco una incoherencia entre lo que se me había, comillas, prometido a lo que yo estaba viviendo. Y estaba ganando dinero porque es lo que te dan, digamos, pero no era esa calidad de vida la que quería apostar. Y como decía mi mamá, Dios me había dado determinación, entonces tuve que romper con algunos procesos, como explicaba recién José, y reconstruirme. Dios no es mágico, Dios es sobrenatural, y cuando tú te acercas a Él y experimentas el reino de los cielos y lo sobrenatural en lo natural, tu mirada de lo cotidiano cambia y la forma de experimentar lo cotidiano también cambia. Nosotros hoy en día lo puedo ver en los jóvenes y también en las mujeres adultas y en los hombres adultos como yo, estamos aferrados a esta idea de no envejecer. porque la vejez, que era un proceso natural y bien considerado hasta hace unos años atrás, y yo podría decir que hasta unos 50 años atrás, hoy en día eso no es considerado una posibilidad. Queremos vivir largo tiempo en la tierra, pero quedarnos así como en la edad de los 30, así como estirados, sin canas y con músculo, y eso en realidad no es real. No es posible de experimentar, aunque tú te hagas una cirugía y te renueves con silicona ciertas partes de tu piel, pero adentro los órganos están, ya han tenido su proceso en la tierra, entonces puede que te mueras viéndote de 20, pero tu cuerpo por dentro está igual. Y el deporte que hoy día te ofrecen, y es curioso porque te ofrecen muchos elementos pasados por laboratorio que no son naturales, y lo vemos en los supermercados. Aprendimos en Brasil hace muchos años que las personas que manejan las industrias alimenticias saben mucho de espiritualidad, es decir, saben cómo llegar a lo más profundo de tu ser para convencerte. Y lo veo en mi sobrina, digamos, ella hoy día se volvió vegana como muchas personas que se vuelven veganos, y en vez de ir a la feria a comprar nueces o almendras y dejar la almendra remojando y al otro día licuarla y hacerte una leche de almendra, van al supermercado y compran una caja de leche de almendras. Entonces, no vuelves, entre comillas, a lo natural, vuelves otra vez a lo artificial que te promete el supermercado. Si tú miras, los supermercados están llenos de cajitas y de bolsas plásticas, y lo que más vendemos son productos de trigo, productos de gluten, que tarde o temprano eso van dañando tu corporalidad y tu mente, porque el trigo y el gluten en algún momento deterioran tu capacidad de disciplina, tu fuerza de voluntad, porque como bien lo planteaba Johanna, en esta cosa instantánea no somos capaces de generar fuerza de voluntad, determinación, disciplina, proyecto de futuro. Es decir, yo tengo una meta en el futuro y esa meta a la que yo quiero llegar me va a hacer pasar por un proceso, pero nosotros no queremos vivir el proceso. Y no lo queremos, no porque seamos encaprichados, sino porque toda esta sociedad, la que llamamos posmoderna, ha hecho de nosotros este tipo de seres. Y ahora que estamos viviendo, experimentando la pandemia, donde las redes sociales se han erguido como los nuevos hermanos mayores, lean el libro de Orwell, 1980, y no va a pasar mucho rato en que lleguemos a eso, en que todo nos lo den las redes sociales, y de esa razón de la que en algún momento hicimos vanagloria, de nuestra capacidad de discernimiento con que Dios nos dio desde la libre voluntad, todo eso va a quedar en un cajón guardado y después no vamos a saber recurrir a ellas. Nosotros estamos hablando de que la universidad te ofrece hoy en día una carrera para que tú logres forjar y transformar la sociedad en que vives, pero si vas dejando tus herramientas básicas con las que fuiste educado atrás, algún día no podrás ejercer a lo que fuiste llamado. Mira, denante José hablaba de los autores que él estuvo viendo y Johanna también lo mencionó. En algún momento se dice que la familia es el primer agente socializador, ¿ya? Los primeros que te muestran los valores, lo que es bueno, lo malo, te enseñan a cepillarte los dientes, a levantarte una hora, de qué forma vestirte, te llevan al colegio, te enseñan a cómo comer, a cuándo comer. Todas esas son pequeñas socializaciones que te hace la familia a gran escala, esperando, deseando con el corazón que tú vivas en una familia que te trate bien, que no haya sido tu papá el primero que abusó sexualmente de ti, que tú hayas aprendido que la familia es un agente de abuso sexual para los niños, deseando que eso no te haya ocurrido, deseando que tu padre y tu madre no hayan sido alcohólicos y drogadictos y te hayan enseñado como agentes socializadores que lo primero que tienes que aprender es a vender droga y a consumir droga, deseando que eso no te haya pasado, sabiendo que eso ocurre en deseando que tu padre y tu madre, en busca de mejores oportunidades para ti, hayan salido de la casa a trabajar y finalmente te haya socializado una señora que venía a hacer el aseo, a la que le pagaban por eso, pero que nunca se relacionó emocionalmente contigo. Y para eso entró la televisión. Entonces, muchos niños y niñas de esta generación, y me consta, han sido socializados por la televisión como agente transformador, socialización y educador de valores sociales. Entonces, yo me acuerdo que una vez le comenté a José, la mayoría de los programas infantiles están basados en los colegios donde los adultos no están presentes. ¿Sí? Carlitos, Charlie Brown es un ejemplo clásico de eso. Y entonces los niños de ahora, mi experiencia en un jardín infantil hace 16 años, es que los niños de ahora están siendo fuertemente socializados por la televisión y por los aparatos digitales. Y los aparatos digitales no tienen rostro, no te miran a la cara. Entonces, tú hoy día le hablas a un niño y el niño no te mira a la cara para responderte. Y te responde como dibujo animado. Los niños de hoy día hablan como los personajes de la televisión. Y eso quiere decir que hay una ausencia de un rol de un adulto y una adulta formadores de manera y de modelos positivos. Los dejamos frente a la televisión para que se entretengan, los dejamos frente a la televisión para que no nos molesten. Yo el otro día escuchaba personas de donde yo ejerzo que están aburridas en sus casas, que no hayan qué hacer con sus hijos. ¿Cómo no vas a tener un espacio para conversar con tus hijos pequeños, enseñarles a jugar? En algún momento con José apostamos a eso, dejamos de tener oportunidades laborales exitosas, que el éxito no es nada más que una ilusión, para educar a nuestras hijas. Y eso, claro, tuvo un costo económico, pero el costo que tenemos nosotros, que hoy día lo han reemplazado por el apego, eso que hoy día llaman apego temprano, era algo que nuestras abuelas y nuestras madres en algún momento tuvieron que hacer, y no era apego, era la vida. Entonces, la sociedad posmoderna que nos ofrece mucha tecnología, muchas cosas que son rescatables, este modelo natural, también nos ha cortado el vínculo con lo sobrenatural. Y creemos en los duendes, creemos en las hadas, creemos en las ahumadoras, creemos en los cuarzos, pero no creemos en la sobrenaturalidad de Dios. Y en algún momento, yo lo escuché el año pasado en una Navidad que celebré en una casa que no es la mía, que nos decían que el nacimiento de Jesús no era nada más que como una construcción cultural. Entonces celebrábamos la Navidad con miles de regalos, pero sin reconocer a Jesús en este proceso. Y Jesús sí vino a la tierra, Dios sí se encarnó, y de hecho hoy día nosotros decimos antes de la era común y después de la era común, o sea, antes del siglo primero, donde Cristo viene y cambia todo el modelo y la forma de nosotros relacionarnos con lo sobrenatural. Si solo te relacionas con el mundo natural, pierdes el propósito, y por eso las personas se suicidan, porque la vida deja de tener un sentido. Puedes estudiar en la universidad y puedes tener muchos doctorados, pero si tu vida no está anclada a lo sobrenatural, tu vida universitaria, tu vida de profesional no tiene sentido, y te vas abrazando a las drogas, te vas abrazando al mucho trabajo y crees que es un honor ser trabajólico y dejar a tu familia de lado, te vas abrazando a las medicaciones psiquiátricas. Entonces hoy día el psiquiatra te resuelve tu depresión, el psiquiatra te resuelve tu sinsentido, el psiquiatra te resuelve tu mala relación en tu matrimonio y con tus hijos. Y eso es porque la razón y el exceso de razón, llamémoslo así, ha cortado tu vínculo con lo sobrenatural, y prefieres seguir viviendo sin lo sobrenatural porque crees que la pastillita te va a resolver, que la buena comida, incluso o irte de vacaciones a Bali o irte de vacaciones a Australia, va a resolver tu sinsentido. Eso solo te va a distraer, pero va a llegar un momento en que vas a volver a tenerlo. Y Yokoi Kenji hablaba de eso, puedes verlo en sus videos. Sí, él es un pastor bautista, pero también es un coaching que habla de Japón siendo un país donde muchas cosas están resueltas. La gente adulta se suicida porque pierde el sentido de su vida, porque los seres humanos, Dios no nos hizo para tener todo resuelto. Nos hizo para desarrollar nuestros procesos de creatividad, de disciplina, de meta. Sí, Dios nos hizo para eso. Entonces, cuando yo te doy todo resuelto, en el fondo lo que ejerzo sobre ti es violencia. Y ese tipo de violencia es un poder, a propósito de Foucault, que nos atraviesa todo. Cuando nosotros le damos todo a nuestros hijos para que no llore, para que no sufra, para que no se traume, estamos siendo tan violentos con ellos como si abusáramos sexualmente con ellos, como si los golpeáramos, como si los castigáramos. Solo Dios, a través de su palabra, a través de la palabra que está escrita, nos hace caminar en el justo medio. Todo lo demás son extremos y en los extremos perdemos el sentido. Ya, voy a tener que, por el tiempo, vamos a tener que dejar para el próximo capítulo los otros temas ya. Pero vamos a pasar a la palabra para que hagamos conclusiones de todo lo que hemos hablado hasta aquí, ya, porque nos van a quedar otros temas pendientes para la otra. Vamos a ir a leer Mateo, el capítulo 5, primero del 13 al 16, y además le vamos a agregar el versículo 20. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podría ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira fuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la sal del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla en un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ya habíamos también seleccionado Santiago 4:8, que simplemente dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ya, Joana, comentarios finales y sobre la cita, por favor. Todas son importantes, todas hablan de, en mi caso, la vivencia de volver a ser cristiana fue como dejar de ser doble agente, por decirlo así, o salir del closet de lo, entre comillas, no creyente, y costó, me costó. Pero llegó un momento en que ya dije, me da lo, o sea, no es que me dé lo mismo, pero lo voy a hacer porque en la palabra está y se pide que tú hagas tu declaración de fe. Entonces, yo sentí que tenía que hacerlo, ya era tiempo. Así que cuando lo hice dije ya, bueno, el que es mi amigo se va a quedar como amigo y el que no es mi amigo, bienvenido sea que saber que no es mi amigo. Y, o que sea tolerante, no sé, pero yo prefiero quedarme con mi conciencia tranquila, con mi intimidad sana, con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, y vivir una espiritualidad sana. Entonces, por ejemplo, nadie enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Eso tiene que ver con: si tú crees en Jesús o crees en Dios o en el Espíritu Santo, ya sea las distintas corrientes que hay dentro del mundo evangélico, no lo escondas, no lo escondas, no tengas miedo. ¿cierto? Mira, y lo otro es quien quiera o sienta el vacío que hablaba José por el hiperconsumismo, la hiperinformación, la hipersexualización también de los cuerpos que proviene del culto al cuerpo, la materialización muchas veces de la sexualidad, hace que sientas un vacío. Entonces, es una oportunidad para ti el buscar, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y te lo doy como testimonio. En algún minuto yo, cuando estaba estudiando en la universidad, sentí un vacío enorme, un desencanto absoluto, un dolor inmenso, una angustia muy grande, que quise hacerme daño. Y yo busqué de Dios, porque en ese yo dije, yo no soy así, ayúdame. Quise hacerme daño, pero no lo hice, porque algo hizo en mí que yo buscara y busqué. Me costó y encontré el gozo de Dios, encontré vivir en fe, encontré que se puede tener paz en la tormenta. Eso. Vanilla. Acercarse a Dios y Él se acercará a ustedes. Qué lindo lo que dice la Johanna. Y recordé igual de varias experiencias de tinieblas, yo lo llamaría de oscuridad, y como me enseñó un sacerdote cuando estudiaba teología, de estas experiencias de infierno que uno tiene aquí en la tierra, llegó un momento a propósito de que yo sentí de todo lo que estaba ocurriendo en mi vida, de la cual yo había sido protagonista, pero como uno tiene inmadurez y está afectada por toda esta postmodernidad de la que hablábamos, por supuesto me sentía víctima y nunca me di que lo que yo estaba viviendo finalmente yo lo había provocado, ¿ya? O sea, yo solo coseché en algún momento lo que yo sembré. Pero, como a nosotros nos gusta creernos víctimas siempre, en algún momento llegué a pensar que yo era una carcajada de Dios, es decir, que Dios se burlaba de mí. Y eso me generó mucho dolor y, como decía Johanna, y uno se empieza a hacer daño, a autoeliminar. Y me fui acercando a Dios de manera pausada y obviamente con desconfianza, porque a Él lo responsabilizaba de todo lo que a mí me había ocurrido, pero no era capaz de mirarme ni siquiera el ombligo de que yo lo había provocado. Y Dios se fue acercando y cada vez está más cerca. El otro día yo aprendía del pastor Guillermo Maldonado de que Dios, si lo quieren llamar así, queridos amigos y amigas, Dios es como por capas. Dios no te va a abrir así como una compuerta de un embalse y te va a tirar toda su sabiduría y todo su profundo amor, porque no podrías ni siquiera resistirlo físicamente. Entonces se empieza a acercar con una suavidad y con una dulzura y va de a poquito llegando a tu corazón, porque nuestro corazón está tan lleno de fortalezas mentales, somos tan apegados a nuestra propia ideología que no se sustenta nada más que nuestra terquedad, que Dios no puede llegar y arrasar con eso porque te generaría finalmente un conflicto mayor del que tú ya tienes y el que ya traes cuando te vas acercando a Él. Y quiero compartir con ustedes algo que aprendimos hace unas semanas atrás con José en unos talleres que estamos tomando para lejos, para otras latitudes, y él nos hablaba, el pastor que nos enseñaba decía que Jesús fue tan práctico en su vida, tan sabio, tan sencillo, que cuando dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira fuera y es pisoteada por la gente. En Jerusalén, en Israel, neva en algún momento, y para que las personas no se caigan, sobre todo cuando tienen que entrar al templo, en esos años cuando entraban al templo, tiraban sal, porque la sal y en la nieve se endurecían y las personas podían caminar. Esto adentro del templo. Y la que quedaba sobrando era tirada fuera del templo. Y esa sal, con el tránsito de mucha gente, junto a la nieve quedaba embarrada y ya no servía. Y Jesús se vale de eso tan simple y cotidiano para decir esto. Nosotros, tú que me estás escuchando, nosotros que estamos participando, los que nos escucharán en algún momento, somos la sal de la tierra. Si esta sal se vuelve insípida, es decir, si no sirve ni siquiera para salar tu comida o si le pones en exceso, ¿sí? ¿Cómo podrá ser salada de nuevo? No sirve para nada. Y al no servir, también te está pidiendo Jesús y Dios a través de la palabra de Jesús que tu testimonio como profesional, como estudiante universitario, sea coherente. No copies. Por favor, no lo hagas. Aunque tengas la posibilidad, aunque ahora des las pruebas en tu casa, aunque el profesor no te esté mirando, no copies, no te engañes, no te mientas a ti mismo. Si estás trabajando y tienes la posibilidad de postular a un trabajo y sientes que tienes varias herramientas a tu favor, no le aserruches el piso al otro. Siempre va a haber una oportunidad. Sé un buen compañero de trabajo. Si te dieron más habilidades que al otro, no arrojes esas posibilidades solo a tu genética y a tu título universitario. Sé responsable con eso que te dan. Por eso tu luz tiene que brillar ante los demás. Por eso se nos exige ahora que tenemos que hacer algo más perfecto que lo que hicieron en ese tiempo los fariseos. Es decir, dirigir una congregación o los escribas, es decir, saberse la palabra. Nosotros, que ahora en este siglo XXI tenemos más herramientas, tenemos que hacerlo mucho mejor que lo han hecho más nuestros ancestros. Pero sin apoyo de la palabra de Dios, vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, dar palos de ciego. Moriah College, donde estamos estudiando esto, nos da un... que también es arqueólogo, y hablaba sobre el segundo templo de la época de Jesús donde sucedía esto, que además a lo que describía Bariña, les voy a agregar que la gente, cuando la sal se vuelve insípida, la regalaba al templo para que la ocuparan para esto, y habían bodegas con sal, donde tenían esto guardado para ese momento de tirarla al suelo. Y esa era como la imagen que Jesús ocupaba aquí. A mí, para agregar a todo lo que dijeron ustedes, le quiero decir que en el 20 de Mateo 5:20 dice: si no proponen algo más perfecto que los fariseos o los maestros de la ley, no van a poder entrar al reino de los cielos. Y mi pregunta es para la gente que nos escucha y ha entregado su corazón a Cristo, es que, y me pregunto yo igual, ¿por qué es difícil? Yo lo entiendo. ¿Por qué nosotros parecemos fariseos? en el fondo, también es una forma que tiene de Jesús decirnos que, si bien por abrazar una verdad única, por abrazar una verdad que dirige nuestra vida, nos estamos poniendo dentro de esto que es la posmodernidad en una situación de una religiosidad extrema, de ser fanáticos de una fe. ¿Sí? Desde el punto de vista de la posmodernidad se ve así. La sociedad ve a la gente evangélica con este estereotipo. Ya más que a los católicos, por ejemplo, que tienen cierto relativismo en su actuar, entonces es como más aceptado y tradicional en Latinoamérica al menos. Pero esa pregunta me quiero quedar, porque nos dice que tenemos que ser algo más perfecto que los fariseos, o sea, no conformarnos con seguir las normas que Dios nos da, sino que además aportar algo a nuestro entorno. Aportar algo también, que este estudio de la Biblia nos sirva para cosas prácticas y para animar, como decía Bariña recién, procesos de fe. Porque uno le entrega el corazón a Cristo y es como el inicio. Permíteme decírtelo tú, que sí, recién vienes llegando a la fe o que estás pensándolo. Sí. Es un primer paso. Exacto. Y de ahí en adelante, sigue un proceso que dura toda la vida que te quede, y es importante, yo creo que después también, pero eso ya no lo podemos comentar porque en este momento no lo sabemos. Pero aquí, en lo que respecta a nuestra vida en la Tierra, volver a poner el foco en el proceso, en la constancia, en la disciplina, en ese tipo de cosas que uno dice, sobre todo a la juventud, así, este sociólogo que yo les comentaba decía que ya se está haciendo el ánimo de ir a hacerle clase a sus alumnos de primer año, porque llegaban a la universidad y él le decía, ya, esta semana vamos a leer este libro, y los estudiantes decían, ¿un libro? Así vamos a leer un libro, así como, qué fome, ¿cómo voy a leer tanto en una semana? Así. Y entonces, bueno, para estudiar sociología había que aprender a leer y aprender a escribir, decía, que un poco menos que le esperaban que le hicieran las clases con emoticones. Sí, nos reímos mucho de eso nosotros. Entonces, uno tiene que barrerse eso y volver a ver lo que es la vida, incluso solamente natural. Claro, agregándole la parte sobrenatural, como decía Varinia, pero en la parte natural estamos perdiendo el enfoque de que uno nace, después que balbucea un poco, claro, va creciendo, aprende a gatear, después a caminar, quizás después se convierta una persona en un gimnasta, pero ese proceso dura años y lo estamos viendo en nuestras familias todos los días, y así son todos los procesos en este mundo. Y eso por ahora, por lo mismo, nos vamos a quedar pendientes con los otros temas para la próxima semana. Entonces, le agradecemos por escuchar este podcast. Les recordamos que sus comentarios, testimonios, propuestas de temas, preguntas, lo que quieran escribirnos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Y escúchanos la próxima semana con un nuevo tema. Bendiciones. Shalom. Muchas bendiciones. Ahí saludamos a nuestras congregaciones, sí. A Libres para Cristo de Tocopilla y a Cristo tu Única Esperanza de Ovalle. Y gracias por también escucharnos en la Radio Corporación de Ovalle. Muchas gracias. Bendiciones.